Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La República Islámica de Pakistán, cuya traducción sería algo así como Tierra de los Sagrados o Tierra de los Puros, es uno de los países más poblados del mundo. Originalmente formaba parte de la India y su historia moderna comienza durante la ocupación colonial británica, cuando un grupo de musulmanes comenzaron la lucha por conseguir un estado soberano. Entre 1947 y 1971, el país estuvo dividido en dos sectores, Pakistán del Este y Pakistán del Oeste, segmentados por un sector del territorio indio. En 1971, Pakistán del Este se rebeló con ayuda del ejército indio y se convirtió en el actual Bangladesh. A partir de su independencia, el Estado pakistaní ha permanecido en lucha permanente con la India por el Estado de Cachemira y su historia es una combinación de gobiernos dictatoriales y constitucionales que se han alternado en el gobierno. Por supuesto que Pakistán tiene una historia referida a la radiodifusión. De ella vamos a charlar esta semana. Pero veremos, en el transcurrir del programa, cómo sus orígenes están estrechamente ligados a la India. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. मतलब दिल जिससे हो बेगाना उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. En marzo de 1926 es creada la Compañía de Transmisiones de la India, una empresa privada y comercial. Esta organización, un año después, exactamente el 23 de julio de 1927, lanza una emisora similar en la ciudad de Bombay y la radiodifusión comienza a organizarse en el subcontinente indio, saliendo al aire posteriormente una pequeña emisora en Lahore. En abril de 1930, estas emisoras pasan a ser controladas por el gobierno colonial británico y la organización radial pasa a denominarse Servicio de Transmisiones del Estado Indio. Deberán pasar 5 años más para que una nueva emisora fuese creada, en esta oportunidad en la ciudad de Peshawar, y toma el control de las transmisiones el Departamento de Industria y Trabajo del gobierno. Este departamento funda en 1936 la emisora en la ciudad de Delhi y su director pasa a controlar la pequeña cadena estatal. El 8 de junio de ese mismo año, la organización cambia definitivamente de nombre y se convierte en la All India Radio que hoy conocemos. En marzo de 1939, todos los servicios informativos son centralizados con la emisora de Nueva Delhi y se abre una nueva estación en la ciudad de Dhaka y las emisiones continúan sin grandes cambios hasta el 3 de junio de 1947, cuando oficialmente, a través de las transmisiones de la All India Radio, se anuncia la creación del nuevo estado de Pakistán para los musulmanes del subcontinente indio. El día 2 de junio, 10 minutos antes de la medianoche, la emisora de la AIR en Lahore anunciaba la creación del nuevo estado. En la medianoche del 14 de agosto de 1947, Pakistán anuncia la creación de una nueva organización, el Servicio de Transmisiones de Pakistán, y de su emisora oficial, emitiéndose el Sagrado Corán y el himno nacional pakistaní con mensajes en inglés y urdu. In Pakistan, it is with feeling of greatest happiness and emotion that I send you my greeting. August 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. It marks the fulfillment of the destiny of the Muslim nation, which has made great sacrifices in the past few years to have its homeland. At this supreme moment, my thoughts are with those valiant fighters in our cause, who readily sacrificed all they had, including their lives, to make Pakistan possible. Let me assure them that Pakistan would remain grateful to them and cherish the memory of those who are no more. The creation of the new state has placed a tremendous responsibility on the citizens of Pakistan. It gives them an opportunity to demonstrate to the world how a nation containing many elements can live in peace and amity and work for the betterment of all its citizens, irrespective of caste or creed. Our object should be peace within and peace without. We want to live peacefully and maintain cordial, friendly relations with our immediate neighbors and with the world at large. We have no aggressive design against anybody. We stand by the United Nations Charter and will gladly make our full contribution to peace and prosperity of the world. Muslims in India have shown to the world that they are a united nation and their cause is just and righteous, which cannot be denied. Let us on this day humbly thank God for his bounty and pray that we might be able to prove that we are worthy of it. This day marks the end of a poignant phase in our national history, and it should also be the beginning of a new and a noble era. Let us impress the minorities by our word, deed and thought that as long as they fulfill their duties and obligations as loyal citizens of Pakistan, they have nothing to fear. To the fates beyond our borders, we send our greetings and assure them that Pakistan will extend to them its most friendly cooperation in preserving peace. We have no ambition beyond the desire to live honorably and let others live honorably. En 1948 son inauguradas las emisoras en Rawalpindi y Karachi, que contaban con un transmisor de onda corta de 500 vatios y de 100 vatios respectivamente. En 1949 es instalada en Rawalpindi una emisora de onda media de 100 vatios, la que en la actualidad opera en dos frecuencias de onda media, 1152 y 1260 kilociclos, con 10 y 100 kilovatios respectivamente. 1260 kilohertz पर ये रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी है। सुबह के 5:45 बजने वाले हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल के पाक नाम से हमारी पहली। En 1950 se inauguran las nuevas instalaciones de la radio en Karachi y comienzan a sucederse las inauguraciones de nuevas emisoras en distintas localidades y provincias. En 1951, una emisora de un kilovatio en Hyderabad, el 17 de octubre de 1956, otra en Quetta, también con un kilovatio. En 1960, es puesta en servicio una emisora de onda corta de un kilovatio en Rawalpindi y un centro de recepción en Peshawar. En 1970, es creada la Escuela de Entrenamiento Técnico en Islamabad y se inaugura Radio Multan, una emisora de onda media de 120 kilovatios que opera en los 1035 kilociclos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Medium waves and 135 kilohertz par hum Radio Pakistan Multan se bol rahe hain. Aaj hafta hai 9 Shaban ul Muazzam aur October san 2001 ki 27 tarikh. साठ प्यार की बोली लग गई सी सानू पै गया भजना की कर दे नी टठी कंध गरीबी दी मजबूर सजना की कर दे मेरा सच्चा से प्यार तेरे झूठे से करार मेरा सच्चा से प्यार तेरे झूठे से करार तेनू गैर खो के ना जाए तेनू गैर खो के ना जाए असी रोन जो कर गए मेरा सच्चा से प्यार तेरे झूठे से करार मेरा सच्चा से प्यार तेरे झूठे से Just